Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Detesto de detestar todos los malos chistes que se hacen acerca de las rubias, que las hacen aparecer como tontas. ¿Por qué? ¿Solo porque son rubias? ¿Solo porque son guapas? Es que no es posible ser guapa e inteligente a la vez. Hay que escoger o lo uno o lo otro. A ver, ¿qué tiene de chistoso? Decir que una rubia no puede escribir el 11 porque no sabe que uno va primero. Y la verdad, no sé por qué me ofende tanto que se burlen de las rubias. Después de todo, por más que busco, no encuentro ninguna pariente rubia, y mucho menos una rubia tonta. Ah, pero me duele mucho que digan que una rubia se parece a un foco fundido en el brillo. Lo mismo te preguntan, ¿cómo se llama cuando una rubia le sopla al oído a otra? Transferencia de datos. Por cierto que estuve a punto de pegarle a un tipo que el otro día me contó un chiste de rubias. Va una rubia preciosa caminando por la calle cuando un ladrón la aborda y pistola en mano le dice, esto es un atraco, rápido, dame tu celular. 044-55-52-28-09-85. Bueno, tampoco me pareció otro chiste que me contaron. Una mañana una rubia muy bella llama a su novio y le dice, tienes que venir a ayudarme, tengo un rompecabezas y no lo puedo armar. ¿Qué clase de rompecabezas? Según la caja, es un tigre. Como el novio es muy hábil en materia de rompecabezas y la rubia es muy guapa, decide pasar a ayudarla. Entra y se acerca a la mesa donde están todas las piezas dispersas al lado de la caja. El novio mira esto y le dice a la rubia, que parece muy preocupada, bueno, para empezar, lo siento mucho, pero no veo cómo unir estas piezas para formar el tigre. Y segundo, te aconsejo que te relajes, tomes un café y después metas otra vez el cereal en la caja de Kellogg's. Ninguno de estos cuentos, les decía, me pareció gracioso. Uno no tiene por qué burlarse de nadie, nada más porque es rubia y tonta. Odio que me hagan preguntas al estilo de esta. ¿Sabes cómo hacer callar a una rubia, no? Pues le preguntas, ¿en qué estás pensando? ¿En qué se parecen una rubia y una botella de cerveza? No sé. En que del cuello para arriba solo tienen aire. Otra más. ¿Cómo se llama una rubia que se tiñe el pelo de negro? No. Inteligencia artificial. La cuestión de la burla se pasa ya de exagerada, hombre. En estas Navidades va a salir a la venta un teclado diseñado especialmente para rubias. Es color rosa chillón y según esto ha sido aprobado por la Asociación Americana de Rubias de América. La mayor particularidad del teclado especial para rubias son las denominaciones que tienen determinadas teclas. Por ejemplo, en Enter dice, sí quiero. Las teclas del teclado numérico tienen, en vez de números, puntitos como los dados. El teclado para rubias vale 201. Si lo compra una rubia, puede obtener 2 por 500. Reitero mi indignación ante tamaña falta de respeto y mi decisión inquebrantable de seguir por la vida defendiendo a las rubias. Si alguna de ellas se sintió ofendida por algo que dije, desde ahora le pido disculpas. Y desde ahora le digo que no tiene por qué sentirse ofendida. Después de todo, debiera preguntar. Es muy probable que ella misma sea una rubia artificial. Hoy puede ser un gran día y mañana también.